El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 5 minutos. Hoy, lunes 20 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 25, días transcurridos, 172 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 20 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 17 minutos. Medio ambiente, bueno, está lloviendo en estos momentos en la Ciudad de México, prácticamente en todo el Valle de México. La contaminación se mantiene en niveles altos, no se han podido controlar. Ya ve que esto del programa hoy no circula con muchos cambios, pero sin un resultado efectivo. Temas del día de hoy. Mire, son bastante encontrados los temas. El periódico El Punto Crítico, el día de hoy, en su portada, publica: deuda crece y capitales a la fuga. En las páginas del periódico El Punto Crítico, en las centrales y en las interiores, se destaca que la deuda actual que tiene nuestro país, México, asciende prácticamente al 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Al ritmo que se está galopando, tanto en el gobierno federal como en la iniciativa privada, pudiéramos llegar a niveles impagables. Este es un tema realmente preocupante. La portada del periódico El Punto Crítico lo destaca. Sin embargo, uno de los temas que se dio ayer domingo y que prácticamente inició desde el viernes sábado, pero que ayer domingo llegó a su punto más álgido, es el de Oaxaca. Reportan oficialmente 6 muertos, más de 45 heridos. Extraoficialmente la CENTE dice que son 8 muertos y más de 100 heridos. De todo, ¿eh? Niñas quemadas o niños quemados, adultos, policías heridos de bala, 4 policías están internados, 1 de los policías ya falleció, 4 se encuentran actualmente internados, otro, como bien le decía, falleció de disparo de arma de fuego. Esto se fue escalando de manera terrorífica. Situación extremadamente grave. No ha habido un control realmente por parte de la autoridad federal, por parte de la autoridad estatal, pero tampoco ha habido la mesura por parte de quienes exigen que se les respeten derechos que probablemente pueden ser muy legítimos, pero que lo hacen dañando la propiedad privada con vandalismo, con rapiña inclusive, como lo ha hecho la CENTE. En estos actos, el día de ayer, 2 reporteros, uno del periódico El Sur del Istmo, que estaba cubriendo la nota en Juchitán, estuvo tomando fotografía y video, y esto ocasionó que lo amenazaran los miembros de la CENTE, unos encapuchados que se dicen son de la CENTE, y posteriormente lo ultimaran de 2 disparos de arma de fuego en la cabeza. Otro de los compañeros, el sábado, de los compañeros reporteros, también fue ultimado allá en Juchitán, en Oaxaca, y los hechos vinieron a cobrar mayor fuerza en Nochistlán, donde tuvo que intervenir la Policía Federal a petición del gobierno del estado de Oaxaca, porque se estaban incendiando automóviles, la rapiña era tremenda, rompían vidrios y puertas de los comercios, entraron a saquearlo y esto ya era incontrolable, lo cual obligó a entrar a la Policía Federal. Dicen que entraron sin armas de fuego a contener a estos vándalos, pero ante las agresiones y los disparos de arma de fuego de aquellos que estaban del lado de la CENTE, o sea, de esta coordinadora de trabajadores de la educación, tuvieron que repeler e ingresaron policías al parecer armados, y ahí obviamente se dio el zafarrancho. Vamos a buscar a Jaime Velázquez en Operación Sureste, hasta allá, hasta Oaxaca, para que nos platique qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Roberta Jacobson, nueva embajadora de Estados Unidos en México, entrega hoy cartas credenciales al presidente Peña Nieto. La Secretaría de Educación Pública inició evaluación para ingreso a educación básica 2016-2017. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pide a la CNT deje de traer manifestantes a la capital. Obispo de Culiacán, Sinaloa, Jonás Guerrero, se disculpa por insinuar que el presidente Peña Nieto es gay. Instituto Federal de Telecomunicaciones publica convocatoria para licitación de frecuencias de radio FM en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ahí está el punto crítico de la noticia. Bueno, esa es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos con nuestro recorrido. Vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Exigen en el Senado que comparezca Osorio Chong, Aurelio Nuño, por el caso de Nochistlán, Oaxaca. Los muertos, los heridos y la situación se está saliendo de control. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, aquí ya prácticamente se pronunciaron en el Senado de la República, principalmente en la Comisión de Educación. El senador Juan Carlos Romero Hicks indicó que a raíz de los enfrentamientos entre maestros disidentes y elementos policiales registrados este domingo en Oaxaca, se solicitará a la Comisión Permanente del Congreso autorizar el llamado a comparecer de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño Mayer, así como del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, para que expliquen a esta soberanía de lo ocurrido. El legislador del Partido Acción Nacional agregó que también se pedirá la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, a fin de que aclare qué tipo de armas emplearon los elementos federales para enfrentar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Romero Hicks calificó como condenable los actos de violencia en Oaxaca y se sumó a los llamados a que las autoridades federales establezcan con carácter de urgente una mesa de diálogo que permita en lo inmediato frenar la confrontación y enseguida resolver la problemática en torno a la reforma educativa. Subrayó que los sucesos registrados en la zona de Nochistlán, Oaxaca, dejan claro que no es con choques directos entre los manifestantes y policías como se podrán resolver los conflictos derivados de la reforma en cuestión. Esta es la información desde el Senado, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más cabría apuntar que si fueran exclusivamente los maestros, no había tanto problema, pero ahí sin lugar a dudas hay grupos infiltrados. De estos grupos que ya vemos desde hace más de 12 años, prácticamente 15 años, vinieron tomando las posiciones de los diferentes grupos, diferentes banderas, para hacer de las suyas. Ni nada más ni nada menos que el caso de Andrés Manuel López Obrador, que así es como resuelve las cosas, ¿no? Buscando muertos para tener banderas que le permitan mantenerse en su lucha de la defensa por el pueblo, según dice, pero conflictos que sin lugar a dudas se están exacerbando y que son creados. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Y seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Ahí en la Cámara de Diputados siguen con las modificaciones a la Ley de la Salud. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti al auditorio. Como comentas, el día de hoy sesionó la Comisión de Salud y se aprobaron modificaciones a la Ley General de Salud. Una de las modificaciones, Eduardo, fue la adición de una fracción quinta al artículo 119, en el cual le están dando facultades a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los gobiernos estatales para que ya intervengan directamente en la prevención de contingencias. Y esto evidentemente tiene que ver con todo lo que se ha generado por los eventos meteorológicos globales y el cambio climático, como son las temperaturas extremas, el incremento de la concentración de ozono o de los contaminantes en el aire. Entonces ya es facultad, de acuerdo a este dictamen que se va a presentar al pleno en el periodo que iniciará en septiembre, de la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales ya de implementar directamente medidas para prevenir las contingencias. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues ya que tenían que dar los primeros pasos, ¿no? Inclusive estaba viendo por la mañana que ya tienen los equipos en la Ciudad de México por parte de la Semarnat para estar midiendo los niveles de contaminante en la calle, ¿no? Así es, equipos móviles ya están, bueno, ya llegaron a la capital del país, ya los capitalinos ya los bautizaron como los contaminómetros, entonces vamos a ver cómo operan. ¿Qué te parece ese término? Pues ojalá que no nos generen mayor contaminación de la que tenemos y que sí puedan controlarla. Juan Carlos Arraga Sarmiento, y con respecto a los hechos de Oaxaca, ¿qué se comenta en la Cámara de Diputados? Hay dos temas ahí referente a lo de Oaxaca, Eduardo. Uno de ellos es que los coordinadores del PAN y del PRD, bueno, pues alzaron la voz por el tema de los maestros y de todas las manifestaciones que han estado realizando. Y el otro tema es la exigencia a el gobernador de Oaxaca de que explique, bueno, pues qué fue lo que pasó, porque hasta el día de hoy van 6 personas fallecidas en esos trágicos enfrentamientos que todos vimos en imágenes de televisión en cadena nacional. Y que mira, que la coordinadora, la sección 22, dice que no son 6, que son 8 y más de 100 heridos. Entre esos fallecidos, quiero decirte que tenemos dos compañeros reporteros. Uno de ellos es Elidio Ramos Zárate, que fue amenazado por los miembros de la coordinadora, que si seguía tomando fotos y grabando, levantando imágenes, y se iba a tener a las consecuencias. Bueno, las consecuencias fueron dos disparos de arma de fuego en la cabeza y lo ultimaron el día de ayer, allá en Juchitán, Oaxaca. ¿Sabes qué es lo que parece increíble, Eduardo? Que este país sigan estos vándalos de la educación haciendo de las suyas, y el secretario de Gobernación, el secretario de Educación Pública, no hacen absolutamente nada. El alzado de voz ha venido por parte de diputados, de senadores, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, pero el secretario de Gobernación, el secretario de Educación, siguen nadando de a pechito, Eduardo, no toman el toro por los cuernos, y de una vez por todas ponen una solución a esto. ¿Hasta cuándo la impunidad? Mira, yo te voy a decir lo más grave, Juan Carlos Arraga, es el que no se puedan prever, no tengan prospectiva, no tengan esta parte de la inteligencia, ya sea policíaca o de investigación, como para prever qué es lo que está sucediendo en el contexto de Oaxaca. Simplemente el gobernador Gabino Cue pidió el apoyo del gobierno federal porque la situación se había salido de control el día viernes, sábado y el mismo domingo, donde los vándalos estaban cometiendo rapiña, destruyendo vehículos, incendiando inclusive vehículos y cometiendo todo tipo de crímenes de manera impune. Y el gobernador, es que el secretario de Gobernación, teniendo bajo su mando toda la estructura del CICEN y teniendo ya un pedimento oficial por parte del gobernador de Oaxaca, no haya actuado en consecuencia. Pero mira, que actuaron mandando a la Fuerza Federal, pero no hay previsión ni hay planes de trabajo. A final de cuentas, dicen que actúan bajo un protocolo, pero deberían tener previsto estos grupos de choque que están, yo no sé si infiltrados o pertenezcan a la misma coordinadora, esta CENTE, porque a final de cuentas son los que llevan la batuta. Y ahí vemos una mano que mece la cuna muy parecido a los hechos que fue propiciando Andrés Manuel López Obrador. Así es, y aquí, Eduardo, el secretario de Gobernación no puede evadir su responsabilidad porque, insisto, tiene bajo su mando el CICEN. Y el CICEN le debe de proporcionar datos al secretario de Gobernación precisamente para prevenir que estos acontecimientos terminen cobrando la vida de personas inocentes y sobre todo de periodistas que lo único que están haciendo es cubriendo la información e informando al país de lo que está pasando. Eso es lo más lamentable de todo esto. El secretario Osorio Chong no se ha pronunciado al respecto y sigue siendo un secretario que déjame decirte que ya la Cámara de Senadores han pedido la comparecencia tanto del secretario de Gobernación, Osorio Chong, así como de Aurelio Nuño, secretario de Educación. Yo creo que no basta, porque aquí no se está tomando en consideración realmente el conflicto, las dimensiones que tienen y la mezquindad de los políticos para arrear agua a su molino, está causando muertes y está causando un conflicto económico serio, grave en nuestra República Mexicana. Hay un conflicto no solo político, no solo de seguridad, no solo de educación, sino hay un conflicto realmente de cómo ejercer el gobierno, Eduardo. El secretario de Gobernación es un secretario chiquito que le ha quedado grande todo el problemas que hay a nivel nacional, y ni qué decimos del secretario de Educación, que desde que tomó el cargo a lo único que se ha dedicado es a platearse por todo el país y no ha hecho su trabajo. Y te doy para muestra un botón. Él, desde que llegó, anunció que iba a promulgar y a publicar los nuevos programas de estudio para educación primaria y secundaria, que ya le había dejado listo su antecesor Chaufet. Al día de hoy, eso es letra muerta y no lo ha hecho. Pero eso sí, ¿qué tal han dado plateándose por todos los estados, repartiendo millones de pesos para la mejora de escuelas? Su precampaña política le importa más que muchos de los temas realmente urgentes en nuestro país. Y ni qué decir del secretario de Gobernación, Eduardo. Mira, impulsando esto que es la reforma laboral de la educación, pero que de educación no tiene nada, ¿no? Los planes de estudio hasta ahorita no se ven. No se ven, Eduardo, y quién sabe para cuándo se vean. Y el secretario Osorio Chong no solo debería de comparecer, sino debería ya de estar dando ahorita la cara ante los familiares de personas que han perdido la vida por estos vándalos de la educación. Pues vamos a darle seguimiento a Juan Carlos Zárraga Sarmiento y te suplico que estés al pendiente de lo que se vaya generando en la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara de Senadores en estos momentos me dicen que están pidiendo inclusive la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dado que simplemente sigue exacerbando el conflicto en vez de buscar y tender puentes de conciliación. Ahí nomás permíteme decirte una cosa, Eduardo. El que se debería de ir es el secretario de Gobernación en primera instancia, porque bajo su mando está el CISEN y toda la parte de inteligencia. Evidentemente que de parte del secretario de Educación ha faltado oficio político, pero el primer responsable, no perdamos de vista esto, es el secretario de Gobernación, porque tiene a su mando el CISEN. Veremos que los senadores elevan la petición al gobierno de Peña Nieto y veremos que el gobierno de Peña Nieto está a la altura o como siempre se sigue quedando chiquito. Pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, la información y sobre todo tus comentarios. Vamos a estar al pendiente. Estamos a la hora de dar un gusto saludarte a ti en el auditorio. Muchas gracias. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Y qué le voy a decir? Se aprecia que en la Secretaría de Gobernación lo que falta, realmente lo que falta, es inteligencia. Esta inteligencia que desaparecieron hace muchos años. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 25 minutos. Regresamos y nos vamos directo a Oaxaca. Ahí está nuestro compañero y amigo Jaime Velázquez en Operación Sureste. Jaime Velázquez, ¿cómo está la situación en Oaxaca? ¿Qué ha pasado con este enfrentamiento que se dio el día de ayer en Nochistlán y los sucesos de Juchitán? Así es, Eduardo. Mira, fíjate que es medio complicadón de repente explicarlo. Por un lado, sí hay una actividad intensa en varios puntos de Oaxaca, pero por otro lado son temas o son manifestaciones extremadamente focalizadas. Es decir, no es como cuando en 2006 estalló el asunto de la APO, en donde sí había como generalizado el tema de la inconformidad social. Aquí estás hablando de 3 puntos clave. Uno es Juchitán de Zaragoza, el otro es Asunción Nochistlán, y el otro es un punto de la costa oaxaqueña intermitentes, desde una población que se llama el Morro Mazatán, Puerto Ángel, de repente, casi llegando a Puerto Escondido, ahí fluye, brinca el tema de los bloqueos. Y de repente surge por varios lados bloqueos chiquitos de 10 personas que logran cerrar la carretera. Pero lo intenso y lo importante de la nota, Eduardo, es que no está en su mayoría de los bloqueos el magisterio oaxaqueño. Y así lo refleja claramente el saldo de ayer en Asunción Nochistlán, población que está en la carretera Oaxaca-Cuautitlán, Oaxaca-Puebla, a 40 minutos de la capital. Y ahí fue donde se dio este enfrentamiento ayer, muy intenso, que además te quiero decir que ahorita otra vez ya está bloqueada Nochistlán. Nuevamente salieron los vándalos a tomar las calles y las autopistas. Está cerrada la carretera federal, que es la vieja 190 y la 130, que es la autopista. Las dos están cerradas, ahorita está bloqueado el paso. Entonces, el saldo de ayer, Eduardo, fueron 6 muertos. 5 de ellos de los manifestantes y un policía estatal. De los 5 fallecidos, ninguno es profesor. Ninguno. Ya están plenamente identificados. Identificados, uno es un joven que pertenecía al FPR. Otros son integrantes de la organización denominada MAI, que tiene presencia en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y otros eran pues gentes que ahí estaban sumadas, y quién sabe quiénes sean, pero no son profesores. También se dio el caso de 2 periodistas fallecidos. El que más me brincó fue el de Elidio Ramos Zárate. Tú haces una entrevista a Armando Acevedo, del periódico El Sur. ¿Me permites? Voy a reproducir la entrevista que les haces, por favor, claro, Jaime Velázquez. Sí, claro, sí, claro. Vamos con la entrevista que hizo Jaime Velázquez, Armando Acevedo. A ver, estamos con Armando Acevedo, reportero allá en el Istmo de Tehuantepec y en la costa, quien tuvo pues el dato, tiene el dato de lo que fue la muerte de este compañero reportero Elpidio. Si me puedes contar, Armando, ¿cómo estuvo este tema, por favor? Claro que sí, Jaime. Fíjate que, bueno, Ramón Zárate se había comunicado, Elicio Zárate, se había comunicado vía telefónicamente y dijo que algunos encapuchados ya lo habían amenazado a él y a otros periodistas, que si seguíamos tomando fotos nos atengábamos a las consecuencias. Bueno, ayer el reportero Elidio Ramos Zárate captó imágenes de, en Juchitán, en llamas, envió al periódico El Sur imágenes de dos autobuses que la gente y sus simpatizantes habían incendiado. Y bueno, ahí se registró diversas escenas de rapiña y vandalismos en los comercios de la zona. Elidio acababa de cumplir 10 años trabajando en el periódico El Sur. Aquellas imágenes fueron las últimas de su carrera. Y bueno, a las 4 de la tarde recibió dos impactos de bala en la cabeza. La subdirectora del Sur en Juchitán, Ivonne Flores, había hablado con el periodista por vez primera a las 11 de la mañana. Ramos Zárate estaba desvelado, había cubierto la disidencia magisterial. Así, las 2 de la mañana, afirmaba que le acababan de decir que los maestros iban a quemar autobuses a la altura del frente del río Los Perros. Nomás, dice, me baño y me voy para allá. Y bueno, pues había cambiado también sus chanclas, su forma de vestir, y dijo que a la 1 de la mañana el periodista envió un mensaje al WhatsApp a la subdirectora: ya empecé el baile. Los profesores estaban incendiando los autobuses como protesta en Nochitlán. De igual forma, te quiero decir, amigo Jaime, envió una foto en la que se veían dos autobuses en llamas con él. Bueno, pues estaban luciendo sus chanclas, unas chanclas verdes color docker, así como pues también dio unos videos de 25 segundos tomado, según sus propias palabras, desde el lugar de los hechos. Aún sigo dormido, pero aquí estoy, comentó Elidio. A la 1 de la mañana, indicó también la subdirectora, se siente el calorcito, y dijo que esta vez él estaba reportando desde el lugar de los hechos, sino en el lugar de los desechos. Los comunicados estaban a continuación de 10 a 15 minutos. Elidio aportó que tras la cuenta y la quema de autobuses se habían desatado la rapiña y el vandalismo. Encapuchados estaban lanzando contra comercios y Juchitán estaba fuera totalmente de control. Bueno, ya como a las 15:30 del día de ayer, Ramos se comunicó con Flores y había vía telefónica. Por último le dijo a la subdirectora que los encapuchados lo habían amenazado a él y a otros periodistas, que si seguíamos tomando fotos nos atengamos a las consecuencias. Le dijo que se cuidara, que tratara de no acercarse, le dijo Ivonne Flores. Elidio respondió: no te preocupes, y colgó. Y bueno, desde el periódico intentaron comunicarse con él exactamente a las 4 de la tarde. Ya no hubo respuesta, no hubo suerte. Un segundo mensaje generado en el chat informó que las víctimas eran 3 y en realidad era precisamente Elidio a quien le habían disparado a quemarropa. La noticia se llegó a la redacción del Sur. Poco después, Flores dice, primero cayó como una bomba y luego provocó tristeza e indignación. Nosotros los periodistas aquí del Istmo estamos indignados totalmente, te quiero decir, amigo Jaime Velázquez, porque no se trata de esto, ni se trata tampoco de callar las voces a través de este sistema. Nosotros estamos en apoyo a través de los medios de comunicación y vamos a continuar con esto informando como siempre lo hemos hecho. Entonces la sospecha definitivamente es que fueron los manifestantes los que lo ejecutaron. Exactamente, pero fue el vandalismo, quiero decirte, Jaime, no fueron también parte de los maestros, sino el vandalismo. Ahí tienen ustedes parte de la conversación de Jaime Velázquez con Armando Acevedo, del periódico El Sur, allá en el Istmo de Tehuantepec. Jaime Velázquez, indignación, por supuesto, en todo el gremio periodístico, pero indignación también en la sociedad. Encapuchados ejecutaron a Elidio Ramos Zárate. ¿Qué respuesta ha habido en la sociedad oaxaqueña? Jaime Ramos, perdí a Jaime Ramos en la línea. Por favor, restablezcan la comunicación en lo que vemos este tema. Miren, amigos, aquí lo que se aprecia en la narración que hace Armando Acevedo es que el compañero reportero Elidio Ramos Zárate estaba levantando imagen, cumpliendo con su obligación, informando, tomando fotografías, video, transmitiéndolos al periódico El Sur para que se pudiera dar a conocer esta información. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que habían encapuchados gente de choque, de golpe, de este grupo de la CENTE, que simplemente no quería que saliera esta información. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se ultimaron, ejecutaron a Elidio Ramos Zárate. Te preguntaba Jaime Velázquez, allá en Oaxaca, ¿qué es lo que dice la sociedad oaxaqueña? ¿Cuál es la respuesta ante esta situación? Mira, Eduardo, hay un hecho incontrovertible ya. Los maestros que están en manifestación alcanzan los 1.300, 1.400, con una cifra otorgada por el Instituto de Educación Pública, porque todos los demás están en clase. Si tú tomas el dato de que somos 86.000 profesores registrados, pues 1.300 es nada. Vaya, es menos del 5%, menos. El 0. ¿No? Bueno. El 10% serían 3.600, el 5% serían 1.800. Estamos hablando como de un 4%. Por ahí. Pero además son los que ya dieron, les entregaron su notificación de baja. Esto está claro y es evidente en las manifestaciones, porque hoy, Eduardo, la gran mayoría son gente de otras organizaciones sociales. Como una que comanda Flavio Sosa Villavicencio, que sin duda oíste hablar de él en el 2006, MAIS, Frente Popular Revolucionario, el FPR, los cinco fallecidos, te decía, ninguno es maestro. De los 41 heridos, son 50 policías y 41 heridos, de los 41 heridos de los manifestantes, ninguno es maestro, te hablo de Nochistlán. Y de los 26 detenidos que ya van ahorita, son 26 detenidos que ninguno es profesor. Entonces uno dice, bueno, ¿quién diablos son estos que estaban entonces o que están bloqueando la carretera? Que no, la lucha era magisterial. Ya no es el magisterio, Eduardo. Los maestros están en sus salones de clases. Hay grupos, y es un grupo muy reducido. Pero lo que sí, por ejemplo, la marcha que hubo hoy aquí en la capital oaxaqueña, pues yo creo que se alcanzó las 7.000 personas, pero abiertamente iban con sus pancartas de Frente Popular Revolucionario, de Comuna, del MULT, hasta de Antorcha Campesina. Jaime Velázquez, se percibe la mano que mece la cuna y muchos ya han dado en ponerle siglas a Andrés López Obrador. Que no te quepa la menor duda. Yo lo que te preguntaría, claro, ¿el modus operandi es parecido, similar a cómo se maneja y opera Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la percepción allá en Oaxaca? Que definitivamente, ante el crecimiento que sí tuvo Morena, porque hay que reconocerlo, en Oaxaca logró diputados, presidencias municipales, es unas vencidas con el gobierno que gana el PRI y con esa identificación que tiene Alejandro Murat con Enrique Peña Nieto. La intención tú percibes que sería entonces el tener fichas para poder negociar. Absolutamente, que no te quepa la menor duda, Eduardo. Ya aquí en la Cámara de Senadores se pide inclusive la renuncia o la remoción del secretario de Educación Pública Aurelio Nuño. Se llama a comparecer al secretario de Gobernación y a los responsables de la seguridad federal. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta actuación del Senado de la República? Sin duda es partidista, Eduardo. La gente, hoy tuve en los noticieros de Radiorama tres dirigentes de cámaras empresariales. Todos están pidiendo una mayor intervención del gobierno federal, incluso del ejército.

Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 45 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al senador Benjamín Robles Montoya. Él fue candidato a gobernador del estado de Oaxaca. Ha sido un prominente político y les voy a decir que siempre en la lucha de las causas por la sociedad oaxaqueña principalmente. Senador Benjamín Robles Montoya, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, yo sé que te agradece a ti, a todo tu auditorio, sobre todo, amigo querido, porque en estos momentos en Oaxaca pasamos momentos muy difíciles. Muy difícil la situación, yo decía, indignante, inclusive con esto, no solo del asesinato de 2 compañeros periodistas, pero el que más me llama la atención es la muerte de Lidio Ramos Zárate, compañero del periódico El Sur, de ahí del Istmo de Tehuantepec, que fue ultimado 2 balazos en la cabeza tras ser descubierto tomando fotografías, levantando imagen y reportando para su periódico. Fue agredido por encapuchados que se dicen de la CENTE, amenazado de que si seguía se iba a tener a las consecuencias, y las consecuencias ya las vimos. Hace un momento estuve platicando con Jaime Velázquez desde Operación Sureste, ya ves que él nos reporta para El Punto Crítico, y me dice que hay una indignación en la sociedad, que de los 5 fallecidos... allá en Oaxaca, 3 de ellos ya han sido identificados, uno como el FPR, otro del maíz y otro de otro grupo que no son maestros. ¿Qué apreciación tienes tú como senador y cuáles son las acciones que se van a tomar ante estos graves hechos? Ya, lo que no puedes tú permitir es que el gobierno federal y el gobierno del estado, cuya principal responsabilidad debe ser preservar la paz, estén haciendo todo lo contrario para lograrla. Ya, esa es la principal responsabilidad. Y hoy la paz de México, amigo querido, no solamente de Oaxaca, está en juego. ¿Por qué? Porque hay una cerrazón, porque se ha pedido que haya mesas de trabajo, de diálogo, de intercambio de puntos de vista, y no ha habido nada. Aurelio Nuño y, por supuesto, Peña Nieto, desde mi punto de vista, junto con Gabino Fue, son los verdaderos responsables de las muertes que estamos viendo en Oaxaca. Y todo este descontento, la verdad es que la gente está en sus casas, encerrada, las niñas no han ido a las escuelas, porque hay un temor, en la noche se apagan las luces, empiezan a recorrer camionetas de seguridad pública, amedrentando, buscando levantar a la gente, dicen que no utilizan armas, después se les demuestra que sí. La verdad es que ya no es un asunto de tema magisterial hoy. La población se ha venido sumando. Y tú identificas a algunas organizaciones, pero si tú ves las fotografías, tú no vas a caer en el garrito de que son solamente unos cuantos dirigentes. Es una buena parte de la población que está cansada y que no entiende cómo el gobierno no es capaz de sentarse a dialogar. Yo exijo que tengamos esa mesa de diálogo, y lo exijo como senador de la República. Y lo exijo porque no podemos seguir permitiendo que sigan transcurriendo las horas y no pase nada. Nadie no puede, tiene que renunciar al cargo porque le queda muy grande, no tiene los pantalones suficientes para tomar las decisiones, hace solamente lo que le ordenan en Gobernación, y bueno, hasta ahorita en Gobernación tampoco han dado pie con bola. Por eso yo exijo, y no quiero que se lleve este un asunto de análisis, nada más de algunos grupos de dirigentes. Lo que está pasando, amigo querido, es que la paz del país y Oaxaca está en juego. Senador Benjamín Robles Montoya, la función de un senador es la representación de su estado y obviamente ver por el bien de quienes en ellos habitan. El gobernador Gabino Cue, el día de hoy por la mañana, hizo un anuncio donde dice que él solicitó a las fuerzas federales su intervención, dada la rapiña y vandalismo que se estaban dando ya en Juchitán, en Ochistlán y en el mismo centro de la capital, en Oaxaca. Y esto derivó en la contención que obviamente llevó a los muertos y a los heridos. La información que tú tienes que te ha llegado de Oaxaca, porque sé que estás muy cercano. Mira, cuando escucho hablar a Gabino Cue de rapiña, pues él es el rey de la rapiña hoy en día. Lo están investigando de lavado de dinero en Estados Unidos. Por favor, no le demos crédito a las palabras de alguien que está claramente demostrado que se ha llevado el dinero del pueblo de Oaxaca a los Estados Unidos, a bancos. Por eso lo están investigando de lavado de dinero. Hasta la PGR ha aceptado que desde hace un par de años el Departamento del Tesoro y el FBI se lo solicitaron. Lo que no puede aceptarse es que sigue en el cargo una persona que no tiene los pantalones para asumir su responsabilidad, porque lo único que le ha buscado es enriquecerse, y hoy estamos ya en una situación extremadamente crítica. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, pues una mesa de diálogo. ¿Cuál es el verdadero problema? Pero mira, al gobierno federal no le importa Oaxaca. Dos veces ha ido en cuatro años Peña Nieto al estado de Oaxaca y no sumas ni una hora y media si sumas todo el tiempo que he estado ahí. No les importa. Lo que exigimos es que haya diálogo. Yo, como senador de la República, propuse desde hace un año, y se lo dije al propio Aurelio Nuño, una iniciativa para crear una comisión tipo la COCOPA que permitiera coadyuvar a dividir diferencias, no solamente en Oaxaca, sino en varios estados, porque Oaxaca no es el único estado. Ahí está Chiapas, ahí está Guerrero, y se va a seguir extendiendo, porque la verdad cometieron el error de impulsar una reforma sin quererse cambiar una sola coma, abusando de la confianza de la gente, de los maestros y de los legisladores, que hicimos todo lo posible por hacerles entender que valía la pena hacer ajustes, pero se montan en su macho porque creen que las reformas estructurales iban a cambiar este país. Y mira cómo está el país, cada vez está peor. Es que no nos vengan con eso. Exigimos una mesa de diálogo para que podamos encontrar las diferencias y que cese el uso de la fuerza pública. Eso va a ser una señal muy clara. Y bueno, pues si tienen interlocutores, aquí estamos los senadores de la República. Yo estoy dispuesto a participar para que se logren esas diferencias como una instancia de mediación. Vaya que el cargo nos lo permite, porque como tú lo dices bien, represento al estado de Oaxaca en la Cámara del Pacto Federal, la Cámara de Senadores. Así es, senador Benjamín Robles Montoya, si me permites darle seguimiento a este tema, a mí me gustaría conocer esos puentes de concordia y que permitan llevar a la paz al estado de Oaxaca, obviamente siguiendo las líneas de las instituciones y respetando los derechos tanto de los maestros como de los ciudadanos. Si me lo permites, en el transcurso de la semana te estaremos buscando para que nos acompañes en este mismo espacio. Encantado de la vida, amigo querido. Un abrazo, saludos a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a ver si ya ahora sí te vuelves a reintegrar al punto crítico con la columna, ¿no? Encantado de la vida. Lo organizo a partir de mañana. Muchísimas gracias. Es el senador Benjamín Robles Montoya. Él es senador de la República. Recordarán ustedes, candidato al gobierno del estado de Oaxaca. Y un punto de vista completamente diferente, ¿no? Por eso es que hablaba al principio de a contracorriente. Vamos a buscar en este momento a Rocío Flores. Ella es reportera del diario digital Oaxaca Media, que tiene, por supuesto, otro punto de vista completamente diferente al que hemos escuchado tanto de Jaime Velázquez, que es conductor del noticiero allá en Radiorama en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Colima también, cubre toda esta parte de Michoacán, con información del sureste mexicano, en esto que se llama Operación Sureste. Pero queremos también conocer el otro punto de vista, el de Rosario Flores, como reportera que está en el punto crítico de la situación que está viviendo Oaxaca, que conoce perfectamente qué es lo que está sucediendo y lo ve desde otra óptica para que tengamos elementos suficientes para la formación de criterio y la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea a Rosario Flores. Rosario Flores, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Rocío Flores desde Oaxaca. Sí, Rocío. Sí, de hecho ya hice una introducción con la presentación, diciéndole a nuestros amigos Radio Escucha que tú eres reportera del diario digital Oaxaca Media y que tienes obviamente una percepción completamente diferente a la que hemos venido presentando a lo largo de estos minutos sobre lo que está sucediendo en Oaxaca, puesto que tú lo tienes a flor de piel, estás ahí precisamente en el punto crítico de la información. ¿Nos podrías dar los puntos de vista de qué es lo que ha sucedido primero en contexto allá en Oaxaca y después cuáles son las reacciones? Bueno, pues mira, el conflicto se empezó a agudizar a partir de este viernes, en el Istmo de Tehuantepec, donde ocurrieron algunos enfrentamientos entre pobladores que apoyaban el movimiento magisterial. Posteriormente se fueron acercando la Policía Federal hasta llegar a la población de Nochixtlán, donde también tenían un bloqueo. Y bueno, ahí se dio el mayor enfrentamiento, de los cuales ya hay seis víctimas, seis personas fallecidas y más de 100 personas heridas. Eso fue lo que sucedió entre el viernes, sábado y ya para el domingo. Tenemos el reporte inclusive de que ayer domingo fallece nuestro compañero y amigo Elidio Ramos Zárate del periódico El Sur, que fue ultimado de dos balazos en la cabeza por encapuchados que se dicen ser de la CENTE. Jaime Velázquez, allá en Oaxaca, nos dice que ya fueron identificados de los seis muertos en este enfrentamiento que se dio ayer en la noche. Se identificaron ya a tres de ellos, uno del FPR, otro del MAIS y otro de otra organización de estas en la lucha contra el gobierno federal. ¿Qué apreciación tienes y qué reacciones ha habido tanto en el gobierno como en la sociedad? Pues mira, en el gobierno estatal hizo ayer una conferencia de prensa donde informó que las personas que están manifestándose, a decir del gobierno, no son personas del magisterio oaxaqueño, sino que son integrantes de otras organizaciones sociales que a las que todavía no definen cuáles son los intereses. Sin embargo, entre la sociedad, pues bueno, ya hay una reacción bastante de condena hacia estas agresiones, porque las agresiones no solo se dan contra el magisterio oaxaqueño, sino contra la sociedad en general, la población que está apoyando y reforzando los bloqueos. ¿Esto en qué lo basas? ¿Por qué dices que la agresión es ya en contra de la sociedad? ¿Te refieres al vandalismo y a la rapiña? No, lo que pasa es que en las poblaciones donde ha habido bloqueos, la gente de la población se ha unido al magisterio, o bueno, a las personas que están apoyando al magisterio. Pues esto, se unen los pobladores y los ataques de la Policía Federal han sido pues de manera indiscriminada, ¿no? Ellos no están preguntando exactamente quiénes son maestros, ¿no? De hecho, ayer en Hacienda Blanca lanzaron gases lacrimógenos encima de la población, o sea, no solo de los manifestantes, sino de los civiles en general. La situación se ha ido agravando. ¿Cómo sientes tú que se vaya a desarrollar en las próximas horas? ¿Se están tendiendo puentes de concordia, de diálogo, como para que esto no se siga exacerbando y llegue a mayores? Pues mira, hay una tensión muy clara, muy evidente en las calles y en general entre la población, las conversaciones, en general se percibe un ambiente de tensión. Sin embargo, no pienso que no se resolvería durante este tiempo, porque el magisterio insiste en una mesa de negociación o en mesas de negociación, y el gobierno estatal y federal pues todavía no dan pistas de que quieran sentarse a dialogar, a pesar de que en su discurso han pronunciado muchas veces sí, bueno, queremos, estamos dispuestos al diálogo, pero que acepten primero la reforma, y es justo contra lo que están peleando ellos. Entonces creo que sí va un poco a prolongarse este conflicto. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué se está haciendo, te preguntaría, Rocío Flores, con el tema de nuestros compañeros reporteros asesinados allá en el estado de Oaxaca, concretamente en Juchitán y en Ochistlán? ¿Qué están haciendo ustedes como reporteros? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el mayor apoyo por ahora, bueno, en Juchitán el contexto es un poco diferente también. Hay un clima de violencia desde hace ya varios meses en esa región. Y bueno, aquí las agresiones a la prensa han sido pues principalmente ayer, en estos últimos días, por policías federales. En otras ocasiones también integrantes del magisterio, en su nerviosismo de ser fotografiados, pues también un poco limitan el trabajo de la prensa, ¿no? Sí, pero llegar al asesinato, al abatir a un compañero reportero de dos balazos en la cabeza, inclusive la semana pasada, el miércoles, recibía yo información de que habían detenido a una persona que estaba tomando fotografías y prácticamente la linchan, la cosieron a golpes, y era otro reportero también de un diario nacional, donde desafortunadamente no intervino la autoridad o la policía, porque esto parece una tierra de nadie. Lo importante aquí es qué vamos a hacer como gremio, como para no permitir que ni de un lado de la autoridad ni por el otro de los civiles se lesione la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos de ser informados. ¿Qué están haciendo ustedes allá? Así es, pues por lo pronto, hace un par de meses se hizo un pronunciamiento, se solicitó tanto a la gremial como a las autoridades, se hizo un pronunciamiento público donde pues solicitábamos que pues nos permitieran realizar el trabajo, sobre todo los reporteros gráficos, que son los que más cercanía y más riesgo corren de pronto, están más expuestos, ¿no? Entonces, bueno, del lado del magisterio habían acordado hacer respetar el acuerdo, y bueno, de la Policía Federal pues no hay nada, ahorita no hay ninguna bueno, relación. Que por la parte federal obviamente ahí están las leyes, ¿no? Que tienen que cumplirlas, claro. Y por el otro lado pues obviamente el respeto al trabajo que estamos realizando. Hoy le tocó a Elidio Ramos Zárate y otros compañeros, ojalá que no nos toque a nosotros, tenemos que poner las barbas a remojar. Así es. Rocío, te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada y que nos pongas en contexto la otra visión que se tiene de lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, saludos. Rocío Flores, reportera del diario digital Oaxaca Media, nos da con detalles qué es lo que está sucediendo en ese estado de la República, desafortunadamente. Bueno, vamos a pasar a otras cosas. Rubén Labastida, gobierno del Distrito Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. Bueno, pues en el gobierno de la Ciudad de México también descartan el uso de la fuerza contra la CNT. Miguel Ángel Mancera dijo que el uso de la fuerza pública no está presente aquí en la Ciudad de México. Solamente se tiene escudos, dijo, y obviamente son nada más para hacer labores de contención. Hoy, por cierto, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Morena dio una conferencia de prensa aproximadamente a la 1:00 p.m. para, bueno, pues comentar que ellos van a hacer una serie de cosas, una serie de acciones para respaldar a los maestros de Oaxaca. Por lo pronto van a donar 5,000 pesos de su dieta. ¿Quiénes? Todos ellos, los de Morena, el grupo de todos los diputados de Morena. Sí, ya comentábamos que la mano que mece la cuna, pues es Morena, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, y lo que acostumbran es que a todos los que participan pues le tienen que entrar, ¿no? Además, fíjate que sus módulos de atención van a servir como centros de acopio, los que van a estar apoyando los plantones que ya hay aquí en la Ciudad de México, y además comentaron que va a haber una marcha el próximo 26 de junio en apoyo a pues todos los maestros, a todos. Bueno, si usted busca en internet los manuales de guerrilla, va a ver que así empieza la organización de las guerrillas, y así es como lo ha manejado Andrés Manuel López Obrador siempre. Sin duda tiene su manualito, esos manualitos que datan desde los años 50 y 60, que no les fallan. Buscar el apoyo de la sociedad donde realmente no hay nada útil para la sociedad. Vemos que en esta gran capital de la República Mexicana, en esta gran Ciudad de México, los bloqueos, las marchas, los platones ocasionan problemas de salud pública gigantescos, como es la contaminación, por un lado. Y por el otro lado, generan problemas de empleo, generan problemas de cierre de empresas. Vemos en la zona centro, donde más de 1,800 lugares de trabajo, comercios, han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque con los plantones y las marchas simplemente se los han acabado. Ese es el beneficio que debe tener una sociedad. No es mejor que luchen por la vía política realmente de llegar a los puestos públicos, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, donde se establezcan mejores leyes, mejores normas de convivencia para esta sociedad, donde se obligan los funcionarios a que tengan transparencia y que cumplan por lo menos con la 3 de 3. Yo diría por lo menos, ya que si no tienen valores morales y ética pública, pues por lo menos que los obliguen a cumplir con la ley de 3. Sin embargo, se van a luchas estériles nada más por obtener el poder y desde ahí saquear lo más que pueden, sea del partido que sea. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos sigan a través de www.elpuntocritico.com. Mándenme sus denuncias, sus mensajes, sus comentarios, con mucho gusto los hacemos propios, los investigamos y a través de estos medios los damos a conocer. Rubén Labastida. En la portada tenemos: deuda crece y capitales a la fuga, salieron del país 80.850 millones de dólares, endeudamiento llega a 91.308 millones de dólares según Banxico. Casi un 50% del PIB, ya le digo, está en riesgo. Puede usted también encontrar toda la información de lo que sucedió ayer precisamente en Oaxaca en las páginas interiores del periódico El Punto Crítico. Si gusta usted seguirme, arroba Ramos Fuster con TH. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana por estas mismas frecuencias. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.